Nuestro camino se junta al fin. Quisiera ser un niño que olvido crecer para estar bailando contigo una vez más, robando las flores de tu jardín y decirte las cosas que no supe decir. Buscaremos la luz que irá iluminando un mundo que parezca pequeño al lado de nuestro amor.